Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Que casi no ponemos música, pero así tengo que decir, en fin, bueno, así digo, ¿no? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y en esta ocasión estamos, ya va a empezar el cotorreo. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, con unas personas pues de muy buena reputación, los Chuerks. Ellos son Mariana Siller, el Bike Turbina y la More Pues. ¿Cómo están, muchachos? Very good. Bastante, bastante sabrosón. Qué bueno, fíjense nada más que estamos esperando a que nuestro último amigo el Ficus, que no va a venir hoy, pues llegue a Japón, porque ahorita está rumbo a los japoneses, y vamos a estar transmitiendo también desde Japón para ustedes. Así que en esta noche, que no quiero que se haga solemne, porque como que hay mucho silencio y todos no me están interrumpiendo y así, vamos a platicarles un poco acerca de el cotorreo retro, avisándoles también que los Chuerks, así es, empieza a incursionar en YouTube y vamos a estar teniendo estas sesiones así de los Chuerks los próximos episodios de Ciencia y Humanismo. Pero para darle... De hecho, cabe mencionar que al Ficus lo mandamos a Japón, básicamente a buscar las esferas del dragón, güey, para poder lograr posicionarnos en el YouTube, ahí al nivel de los más altos bloggers del momento, güey. Oye, sí, de hecho... ¿Cómo? Ahorita va en el aire. Es que sí, la neta, para sobresalir en ese cotorreo necesitas estar demasiado, pues, o tener muy buena producción, o cumplirle a los fans, o estar muy tonto, o ser muy creativo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Fíjense nada más, ahorita, antes de empezar, le quería dar un trago aquí al agua, pero creo que ya, vámonos directo. Déjame pausa. Así que vamos a platicarles, pues, cosas así de más o menos las generaciones de los veintiañeros y de los veintitantoñeros. Que por cierto salió una nueva tendencia, bueno, no tan nueva, pero sí de algunos años para acá, que no iba a ser el tema, pero les quiero preguntar, sobre todo a las más jóvenes de aquí, que son Morelli y Marciana, ¿qué onda con los chavorrucos? Ustedes que están súper chavas. Pues contéstame tú. Ya sabes, ¿quién mejor que tú para contestar eso? No, pues la neta no sé qué es eso, porque yo todavía no cumplo los 30 y de acuerdo con los 10 mandamientos del chavorruco, tienes que tener arriba de 37 años, 36 más Ay, o menos. No, hombre, eso ya es así de que el anciano, ¿no? Como 30, 29. O sea, tiene chale. ¿Tú cuántos años tienes? A ver. ¿Cómo? Chavorruco empieza en los 28 años. ¿Ves? O sea, ¿ya soy chavorruco o qué? O sea, que estamos naciendo. Al menos estamos saliendo el huevo de la chavorruquez, güey. De la chavorruquez. Oye, pero hay personas más jóvenes que se ven mucho más grandes que nosotros, ¿eh? Sobre todo cuando son mujeres. Sí, sobre todo como mis vecinas acá de Escobedo, güey, que tienen 17 años y parecen de 30, güey, con 4 morrillos. Y de que todavía se van a casar con el quinto vato y al mismo tiempo van a ser la quinceañera de sus hijas y así, güey. Oye, fíjate, ¿cómo es ese rollo tan de los millennials, ¿no? Como que vinieron a romper con nuestra buena racha, ¿no, Bike? Definitivamente sí, güey. O sea, traíamos una reputación bastante, bastante chida. Y esa racita llegó a empinarnos de una manera considerable. Oye, es que nosotros fuimos los fundadores del internet, entendemos tanto de lo viejo como de lo nuevo. Y aquí, por ejemplo, gente como la Marciana, como la Morel, pues como que ya... Vamos a preguntarle a Morel y a Marciana, güey, si ellas alguna vez se conectaron a internet vía dial-up, güey. A ver... ¿Qué es eso? Oh. Eso te iba a decir, ¿qué es eso? ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Es neta, Bike! ¡No, hombre, güey! ¡Es neta esto! ¿Qué es eso? Oye, ¿nunca tuvieron esa encarnecida batalla con sus mamás? Por ver quién era el dueño, amo y patrón de la línea telefónica. Ah, no, sí, sí, eso sí, eso sí. De que te conectabas y ya no tenías teléfono, eso sí. Y de que... Ah, bueno, bueno. En ese tiempo, pues, no había de que celulares y no sé qué, y todo te hablaban a la casa y así. Sí, oye. No había línea porque me conectaba y de que solo era una hora y me estaban regañando cada rato que me conectaba. Y de volada se daban cuenta porque levantabas la bocina del teléfono y se escuchaba acá un ruido, sí, como si estuvieras, sí, hablando. Sí, a mí sí me tocó, sí, eso. Sí, es cierto. Con alguien de Star Wars, y luego te conectabas y de volada lo primero que hacías era iniciar sesión en Messenger. Uh-huh. Y luego el monito se pasaba como 3 días dando vueltas. Dando vueltas. Y de que aquí iniciaba justamente en ese momento, llegaba tu jefa y te decía: me va a hablar tu tía, ocupo la línea. Cañón, sí, cierto. Y luego el cable del que conectabas a la compu y al teléfono estaba súper cortito y estaba así pegada al teléfono, ya sabes. Fíjate, hecho, acabamos de perder a Bike, ahorita le estamos contactando otra vez, no sé si ya les apareció que se fue, pero ahí viene. El caso es de que, pues para que la banda también sepa más o menos cuáles son las edades de las personas que estamos hablando, ¿qué tal que empezamos por ti, Mariana? Yo tengo 22 años. Mira nomás, un polluelo. ¿Y tú, Morel? 18. Nah, no es cierto, no tienes 18. Morel. 21. O sea, estamos hablando 21, 22. Y Bike tiene 27 y yo tengo 28. Es la primera. Tienes 29. No, ya. Tengo 28. Es grande. Soy del 29 de marzo de 1987. O sea, todavía, de aquí a 12 días más, voy a tener todavía 28 años. Ya tienes 29. ¿Qué neta? Ya. Oye, o sea, fíjate, nomás me deja solo el Bike tantito y me hacen garras. Están como la de entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Entonces, qué mal que se fue este fulano, porque quién sabe qué le pasó. Lo que pasa es de que iba manejando, o sea, el Bike lo tenemos así en línea de indirecta, va manejando hacia su casa y pues como que ya se nos fue o no sé qué onda, pero... Ah, sí, que me quedé, güey. Pues bueno, de hecho ya recuperamos a Bike, aquí ya está con nosotros, había chocado, pero ya está en la ambulancia y va transmitiendo desde la ambulancia. Y ahorita que les preguntábamos, ahorita que le preguntábamos a estas niñas infantes acerca de, pues, del fax, yo creo que hay una pregunta todavía más back que podemos hacerles. ¿Llegaron a usar alguna vez el ICQ o la versión 1 de Messenger? Sí. No, eso sí, no, yo no. A ver, Mariana, ¿cuándo? No, hombre, Mariana, no seas mentirosa. Güey, la versión... Claro que sí, güey. ¿A qué edad lo usaste? ¿Cuando tenías 5 años o qué? Sí. Claro que no, cállate. ¿Eres del qué, 95 o 44? Güey, yo ya me conectaba a la deep web. No, hombre. No, hombre. Les voy a decir la verdad. La verdad es que Mariana, desde muy infante, supo sobre su poco prometedor futuro con los hombres, wey. Entonces, decidió desde temprana edad empezar a instruirse en el arte de las relaciones por internet. ¡Ay! Eso fue lo que la llevó a... En el arte de las relaciones. Eso fue lo que la llevó a inmiscuirse en esos pequeños mundillos, de las aún jóvenes redes sociales, wey. Exacto. Aún jóvenes redes sociales. Ahorita estábamos hablando, antes de empezar el programa, de una aplicación, Mariana, que tú le preguntabas al Bike, ¿cuál es? Ah, güey, es que, bueno, Bike ya tiene 32 años y no tiene Snapchat, güey. ¿Cómo no vas a tener Snapchat a esa edad? Aclarando, tengo 28. 28, igual 29, y hoy lo descargó, ¿ya sabes? Sí, pero no, espérate, ahí te va. Yo ya lo conocía, porque como buen hipster, yo lo conocía antes que cualquiera de ustedes tres. Sin embargo, no lo había querido usar porque ya tengo suficientes redes sociales. Sin embargo, lo usamos Morel y yo como unos días, y luego yo lo desinstalé y ella lo volvió a usar, y dice que está bien chido, pero yo hasta la fecha te puedo decir que no lo he usado lo suficiente. Pero ustedes, millennials, Morel y Marciana, ¿qué tienen que decir al respecto para defender Snapchat o su época? A mí me interesa lo que digan, porque yo la he visto, pero no sé de qué trata. Así que si me pueden platicar, por favor. Está súper chido. Descárgalo. Sí, pero ¿de qué te hace? Sí, o sea, el anuncio acá de que es gratis y todo. ¿De qué? Porque sí... Bueno, yo lo uso por todos mis amigos y así. Todos tienen... Sí, pero ¿para qué sirve? ¿Pero para qué sirve? Padre, porque en Snapchat subes videos o fotos y duran un día, güey, y se destruyen y no los puedes guardar. Eso no está chido. Pero, pues, está padre, güey, porque, por ejemplo, mira, yo tengo amigos hombres, esto va para el bike, güey, porque el bike lo haría, de que no sé, güey, se van con una vieja al antro y tipo se van con ella de after y mandan fotos y así, pues güey, las fotos duran 3 segundos si tú quieres y se borran. Las privadas, obvio. Pues mira, en lo que no pensó Snapchat para eso fue que cuando recibes una foto y la ves, tú felizmente con tu teléfono puedes tomar un screenshot y ya la tienes. Punto para pues sí, nosotros. Pero le avisan a la persona, este usuario ha tomado screenshot y tú ya sabes quién las tiene, ¿me entiendes? ¡Órale! Eso es lo chido. Eso está bien criminal, la verdad, el que desarrolló esa aplicación... Está horrible, güey, ni siquiera sí. Es un chat. Es que la usaron, haz de cuenta que fue creada y pensada para, o sea, para mandarse nudes entre novios y así, entre ligues. Para saber que alguien tiene tus nudes. A ver, bueno, para la gente que no habla inglés, nudes son fotografías desnudos. ¿Y luego, para la gente de las favelas de ahí donde vive el Picus, les hacemos la traducción. Oye, pero ¿en qué momento eso se convirtió en algo mejor que la sala de chat menos de 20? Porque porque ahí tienes los usuarios de famosos, de que Justin Bieber, X así, tiene Snapchat, ¿me entiendes? Mail y cosas así, entonces todos los pueden agregar y todos pueden ver sus historias y lo que están haciendo en el momento y si se van de party y cosas así. Entonces eso es lo que está como muy millennial y por eso todos los chavitos de 14 tienen, ¿no? Pero pues Facebook tiene eso. Twitter también. Pero no es es lo que está de moda entre los famosos, ¿me entiendes? Todo el mundo lo puso. ¿Sabes a mí por qué no me gustaría usarlo? Porque, por ejemplo... Porque ¿qué no tal sabes, güey? ¿Qué tal que Mariana sube una foto a Snapchat? Y esa foto en 3 segundos la va a borrar. Y si yo no le había tiempo, no voy a poder hacer un meme de esa foto. Pero entonces... yo les puedo poner, o sea, las privadas, yo sé cuántos segundos van a durar, güey. Pero las que pueden ver todos, que yo pongo, haz de cuenta, como un wall, que no es wall. Un historial. Que es una historia. Horas, güey. Ah, ok. Bueno. Tan ruco, cerrado de mente. Pues la verdad es que sí se me hace un poco egocéntrico. Bueno, no, pues en realidad todas las redes sociales se basan en el egocentrismo, ¿no? Entonces, pues es una más. No es cierto, LinkedIn no, y por eso nadie la usa, de hecho. Pero bueno. Nah, LinkedIn también es exactamente lo mismo, es potencializar y poner en sinónimos bastante rimbombantes tu jale. Y esta fue una noche más con las... Bueno, bye. Entonces, ¿tú qué aplicación usarías para lo que te acaban de describir estas dos asesoras de Snapchat? Porque, o sea, al hablar de Snapchat, es como que, a ver, véndenos la idea, ¿por qué lo debemos usar? Les damos la última oportunidad. Ajá. O sea, ¿en qué momento te haces gol cámara en Snapchat? A ver, checa, ¿qué, Morel? Que porque yo te digo. Ah, no, pues sí. Y como Morel es mi novia, pues tengo que decir que sí. Entonces... lo tengo que usar, aunque, y pues, no me importa, yo lo uso, y sí me gusta, ¿verdad que sí me gusta? Pero a ver, Mariana, ¿por qué lo deberíamos de usar? Snapchat. Uh-huh. Güey, para que se modernicen, güey, porque ustedes no se dan cuenta, pero poco a poco van entrando a lo ruco, güey, están dejando a los chavos. ¿Qué modelo de celular tienes, Mariana? El iPhone 6S. Ok, ¿tú, Morel? El 5S. ¿Tú, Bike? 5S también. Ah, qué mamá. O sea, yo soy el único que tiene Android aquí. Bike, ¿no tenías el 6S? Ah, ¿no te acuerdas que me lo robaron? Ay, pues es verdad, Carmen, porque me lo querías vender bien caro. Bueno, entonces, yo para esos fines de Snapchat tengo WhatsApp. O sea, y está mucho más fácil, ¿no lo creen ustedes? No, güey. ¿Y MySpace? Exacto. Güey, es que así empiezan los señores, güey. Eso te iba a decir. A ver, recuérdame cuántos años tienes. Ajá, ya sabes. Así empiezan. Sí, pero ustedes que digamos tampoco son unas niñas. Es... A ver, Albert, es una pregunta. Están llegándose a nuevas aplicaciones y a nueva tecnología, güey. Y ya ustedes están comenzando, tú a y ver, el bike. Vamos a dejar que el bike pregunte. Una pregunta. No, nuestra estimada, ¿cómo se le llama, güey? No. Los radioescuchas, más o menos que por medio de edad andan manejando. Pues mira, no sé qué edad empiecen a manejar ellos. Sin embargo, la gente que nos escucha, pues no sé, ronda entre los 18 y los, no sé, 50 puede ser. Bueno, o sea, yo creo que la gente de 40 para arriba, a partir de sus programas con los chuercs, va a empezar a dejar de escuchar, güey. Sí, güey, neta, sí. Definitivamente. Ni modo, así es, así míralo, amigo. Va a ser duro, pero. Mira, como dirían por ahí, la vida es dura, pero es más dura la verdura. Así que, pues no sí. Pasa nada, no me preocupa. Pero pues hay que verlo con sabrosura. Exactamente. Entonces, pero bueno, partiendo de ahí, entonces yo lo que quería saber era con quién se identificarían más nuestros radioescuchas, porque por ejemplo aquí está ya meramente dividido entre las millennials y nosotros, los de la generación X, güey. Sí, la generación. Oye, de hecho, ese tema nos quedamos cortos justamente en eso. En la generación X, en todo lo que nos tocó a nosotros iniciar o probar o lo último bueno que probamos de los 80s y que la pobre racita noventera ya le tocó, pues ahora sí que las migajas, ¿no? Es correcto lo que estás diciendo, me ganaste la palabra de la boca porque es lo que iba a decir, los restos de lo que dejamos. Sin embargo, no es porque yo pertenezca a la generación X, pero hay una línea divisoria entre las generaciones y esa es el internet. Y yo creo que nunca había habido un borde tan delgado en cuanto a tiempo de cómo una generación es tan diferente a la otra. Porque, por ejemplo, yo a ti te puedo preguntar por los Gatos Samurai, Bike, y me vas a decir que sí los conoces. Y pero, me sé hasta la canción, güey. Claro, pero apuesto que, digo, no nos llevamos muchos, muchos años de diferencia. Ahí les va. El punto que quiero hacer entender es que Mariana y Morel tienen 21 y 22 años, o 22 y 21 respectivamente, y nosotros tenemos 27 y 28, Bike y yo respectivamente. Entonces, si se fijan, Mariana tiene 22, Bike 27, son 5 años de diferencia, los cuales no son muchos. En la escala del tiempo de la vida de una persona, 5 años no es nada. 5 años se te va en estudiar una carrera. Entonces, en esos 5 años, sin embargo, pasaron muchas cosas. La gente de 25 años para arriba es una banda, y la gente de 25 para abajo también es otra banda totalmente, pues así como que... Pues sí es muy diferente. Sin embargo, o sea, si ustedes se van y les preguntan a sus tíos al respecto de alguna caricatura, alguna canción o algún hábito o incluso las comidas, etcétera, la idiosincrasia social que se vivía en aquellos entonces es muy similar a la de nuestros abuelos y la de nuestros abuelos a la de los bisabuelos y tatarabuelos y así, pero no había una diferencia tan marcada. ¿Y qué fue lo que cambió? El internet. Entonces... Nosotros, bueno, yo al menos conocí el internet ya cuando estaba en la secundaria. Yo tendría que 13 años cuando tenía internet y ustedes, pequeñas siervas, tendrían que como 10, 9, 8 años. No, menos, además que tendrían como unos 7, ¿no? Exacto, y sin embargo, ellas y nosotros éramos considerados todavía niños. O sea, estábamos todavía en la etapa así de infantes y pubertos. No hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, a nosotros nos tocó lo que les tocaron a nuestros papás e incluso conocemos cosas de nuestros abuelos y sí. También nos tocó cosas de la nueva generación, de los millennials. ¿Estamos exacto. De acuerdo? Fuimos a ese punto de quiebre. Es correcto. O sea, y Y es algo muy, muy, es algo, la verdad, que a mí me satisface mucho y me siento muy padre de haber o de ser parte de esa generación, de ese parteaguas generacional, y conocer como que un poquito de todo. Entonces el Mike ya va a llorar, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando, de que a mí se me pasa sacar el mini violín. Sí, güey. Ya iba a poner una canción de Caifanes. De hecho. De que la célula que explota, ¿no? Oye, la generación Caifanes, güey. ¿Qué opinas de la generación Caifanes? Espérate, ahí te va. Vamos a dejar que las muchachas tengan su derecho a réplica. Ya hablamos nosotros qué representa nuestra generación así a grandes rasgos. ¿Ustedes qué piensan, chavillas? Pequeñas tiroleses. Yo, la verdad, desde el fondo de mi corazón me dan lástima. Güey, porque ya, neta, estoy escuchando unos señores, güey, ya padres de familia, o sea. Mariana, pero yo me veo más joven que tú, ¿qué onda? Güey, ¿juras? Claro. No es cierto. Claro que no. Ándale, gracias, fíjate. Que ya tú ves, sabes. ¿Qué opinas, Albenis, de que Mariana ahorita tiene 22 años, pero parece Jenny Rivera cuando ganó su primer premio Furia Musical? No. Güey. Yo me veo joven todavía. Jenny, oye, sí te pareces a Jenny Rivera, ¿eh? Ay, no mames, sí, voy a tirar la ceja de hombre, güey. Por eso, no, vamos a subir unas fotos de los Twerks a la página de Ciencia y Mundanismo. Yo creo que vamos a empezar ya a tener nuestra propia página en Facebook y otras cosas, sí. Porque hemos recibido miles, o sea, no cientos, miles de mensajes privados de que quieren hacer show, o sea, quieren que hagamos un show. Entonces, próximamente ahí estaremos, chamacones y chamaconas. Mike, ibas a decir algo ahorita tú, ¿no? No, ya, ese era parte del bullying que traía preparado para Mariana, déjame ahorita. Pues se lo estuvo aguantando desde que empezamos a grabar, güey. ¿Qué cosa? Desde que se le cortó la llamada. Ese bullying que quería a fuerza de darme. Oye, sí, porque como que lo dijo muy leído y muy rápido y muy perfecto, ¿no? Como para ser improvisado. No, y aparte nunca lo hizo de pepperoni, güey, desde lo de pepperoni de su carro. Me agarró coraje. No, es que son de esas cosas que se te ocurren en el momento, es como un poema. O sea, tirarle bullying a Mariana es como un poema. O sea, es ese segundo de lucidez, no. que tienes que apuntar o decirlo así de balazo. Es como una epifanía, es como una epifanía. Ándale, sí, más o menos, una revelación. Soñando así con la cura para el cáncer y en eso te despiertas y lo tienes que anotar. Sí, exacto, te despierta Mariana. Fíjate nada más, y es muy interesante el ponernos a pensar en esto, porque yo, por ejemplo, puedo asumir que Morel y Mariana, por representar a los millennials, o sea, mucha banda, no saben qué onda con los cassettes y las plumas, qué relación tienen. Ay, claro que sí, le metías la pluma al cassette en la bolita y le girabas la para regresarlo. A mí se me... ¿Sabes qué? A mí se me hace que eso lo vieron en Papá Soltero. En Papá Soltero. Claro que no, pero tocaron cassettes, o sea. Sí, vieron allá a Pocholo y a Cesarín regresando un cassette de Caló, güey. No, y por eso tienen ahí esa noción de lo que significa. Porque realmente dudo mucho que lo hayan hecho. Exacto, ¿lo hicieron alguna vez? Tal vez sí, no lo hice, pero sí vi que lo hicieron mis así, que mis hermanas y no sé qué tengo. O sea, mis hermanas tienen su edad, o sea, son chavorrucas, ¿ya sabes? Ah, o sea. Entonces. O sea, chavorruco es como que la venganza de los millennials. Los no, siento... de hecho, no, o sea, no, espérame, por ejemplo, no. Es que mira, no hay ningún millennial que sea chavorruco. ¿Saben qué tienen que hacer para ser unos perfectos chavorrucos? Descargar Snapchat. Se están quedando atrás, ya están entrando en la vejez. Sí, se están quedando atrás, güey. De seguro no saben qué es Periscope. Miren. No saben qué es Telegram. No saben qué es. Periscope, claro que sí. Ay, Telegram fue una competencia. Sí, cuando supuestamente iba a morir WhatsApp. ¿Se acuerdan que iba a morir WhatsApp supuestamente? El baile hacía caso a las cadenas, güey. Si no, tu WhatsApp se va a eliminar y no sé qué. De que la tía le mandaba la cadena por correo y lo checaba en la oficina, ¿no? Y el baile bien nervioso, güey, guardando contactos y todo. Ahorita me tocó un caso así de un amigo. Mientras estábamos aquí arreglando los volúmenes, de que me dice, oye, Mario, ayúdame, no sé qué hacer. Le digo, ¿por qué? Y me manda unos screenshots de que la Policía Federal lo andaba buscando por descargar unas canciones en Spotify. Le digo, no manches, menso, ¿qué tienes? O sea, si es legal todo ese rollo de Spotify. Y estaba bien emocionado, pero pues descubrimos que era un virus de pornografía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe quién lo haría? Pues, ¿cómo que por qué? Porque es muy evidente que tu amigo está muy alejado del manto de Dios, güey. No, hombre. Del manto de Dios. En fin, fíjate, ya llevamos 20 y tantos minutos acá. Vamos a mandarlos a la única canción que yo creo que vamos a tener. O no sé, pero vámonos con música mientras aquí nos ponemos muy, pues, así. No supe qué decir. Pues a ver qué más se nos ocurre decirle a Mariana. Le mando saludos a Roger Waters de Pink Floyd, que seguro nos está escuchando. Vámonos con música. Yo soy Mario Albeniz, aquí con los Chuerks. Y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, aquí, sin avisarles. Estábamos hablando de los juguetes. Mariana dice, ¿cuáles juguetes? Pues, y la pregunta me hace como que ruido. No conocieron los juguetes. Nunca le regalaron un yoyo, un trompo, una matraca o algo así. Espera, pausa. ¿Quién hizo la página de Viejo Campamocha? Yo, ¿por qué? Ah, porque vi al niño de Alan Ramones y Jordi Rosado son chavorrucos y dije, güey, ya no lo robaron, pero bueno, falsa alarma. Sí, no, yo la hice. Hablaremos de eso en otros programas, pero saludos al Ficus, que le acabamos de hacer una página, que bueno, le hice una página que se llama Viejo Campamocha, ahí para que la saludos visiten. Saludos a Ficus que va en el aire. Sí, tiene un like la página porque ni siquiera les avisé que la hice, pero hablando de páginas, los invito, porque mucha raza millennial, por cierto, que nos escucha, y esto sí me ha tocado, es neta, me hace preguntas que son obvias para estos tiempos, pero no para hace 10 años, por ejemplo, como de que pásame la dirección de tu programa de tal aplicación, o sea, ¿cuál es el Instagram de Ciencia y Humanismo? ¿Cuál es el Snapchat de Ciencia y Humanismo? ¿Cuál es el Twitter? Compadres, no tenemos, o sea, ¿por qué? Porque no nos importan esas aplicaciones. Ahorita estamos en Facebook con Ciencia y Humanismo y por si le quieren dar like, si no, pues no le den like. Muy sudado, no es cierto, pero... Y en Twitter, @mario_albenis. Sin embargo, les digo que vamos a incursionar ahí en YouTube. En fin, yo pienso que los millennials, en vez de conocer juguetes como el yoyo, el trompo, salir a la calle, jugar un foot o la matatena, etcétera, etcétera, pues ya nacieron con sus smartphones. Fíjate, iba a decir claro Palm. Claro que no. Cuando yo nací ni había smartphones. Qué ridículo, en serio. Sí. Sí, pero no, o sea, no hablamos de cuando nacieron. Hablamos de cuando tenían edad suficiente como para utilizar algo. O sea, obviamente no naces y ya le empiezas a mover a las plantas contra zombies. Pero a partir de los 6 años, 7, que empiezas ya a interactuar con los objetos... Ya el primer celular es enorme. O sea, ahí se me hace que sí, estás un poco desfasado, Albenis. A ver, por ejemplo, sí, Mariana, ¿tú en qué año naciste? 93. En el 93, ok. Para los 6 años, digamos, que ya habéis descubierto tu amor por la comida. después de eso. Después de eso, ¿qué era tu segundo entretenimiento más grande? ¿Tu segundo? Sí, asumiendo que el primero era ahí los bocadillos. A ver, yo propongo que todos mandemos fotos de cuando éramos chiquitos a ver quién tenía obesidad mórbida, güey. ¿Qué onda? ¿La subimos a Ciencia y Humanismo o qué? No, órale. Jalo, güey, yo presiento que alguien va a salir perdiendo que nos está hablando desde Guadalupe. ¿Y por qué no, Morel? Porque yo sí tenía. Ay, cosita, bebé. Hermosa, pero ahorita. Pero ahorita, ¿qué tal? No, pues sí. Pues si a poco creen que no tengo buen gusto. Pero bueno. Nada, pero al menos tú te alivianaste, Morel. O sea, deja tú, Mariana. Ay, cabrón. Mariana, yo te estaba preguntando algo. O sea, a los 6 años, ¿qué era? ¿Qué era 1999? ¿Con qué jugabas? Sí, en el 99. O sea, en el 99, ¿tú con qué jugabas? Espérame, ¿qué? Ahí está. Con las donas. Sí, lo tengo. Haciendo malabares con las donitas Bimbo. Con esta edad, me la pasaba con mi vecino jugando retos de taekwondo y no es broma, güey. Bueno, pero para la gente normal, Morel, ¿tú qué hacías? ¿A qué edad? Yo tenía 5, yo soy del 94, a los 5. Bueno, no, a los 6. Digamos, cuando tenía 7, Morela, ¿qué jugabas? En 2001. No me acuerdo. El 2001. ¿En el 2001? ¿Qué jugaba? Pues con las Bratz y las Vaisin y esas cosas. O sea, ya no me tocaron. Alenis, hey. ¿Estás de acuerdo que en el 2001? Yo ya le daba... ¿Cuándo salió la telenovela juvenil Rebelde? Mil por hora, güey. No, esa fue en 90. Ah, tienes razón. En 99 fue Soñadoras. 2001 fue esa primer de Primer amor, sí, a mil por hora, güey. Y en el 2000 Anaí como protagonista, güey. y ajá, se pone una estrella en la frente. Ajá. No es cierto, ese era Rebelde. Ah. Sí, güey, no. No, no, no, no, no. No tenía estrella en la frente, ¿cómo va a tener? Claro, era, es que se están confundiendo. En el 2001. Se llamaba Mía, de Amor a Mil por Hora, güey. No, en el primer Amor a Mil por Hora, no me acuerdo cómo se llamaba, pero salía Kuno Becker. Sí, esa es. Era Kuno Becker con Anaí y salía la iguana, güey. ¿Cuál iguana? ¿No te acuerdas de la iguana, güey? Era un vato que era un personaje cholo. Cholo, güey. Sí. Pero eso qué tiene que ver, no entiendo. Impuso moda, ¿te acuerdas, Erwin? Estaba en la racilla, andaba con sus playeras de franela de cuadros y el botón de arriba abrochado nada más, güey. No. O eso fue nada más acá en el Barrio Bajo. De eso, no, nomás ahí en Escobedo, madre. Pero lo que yo me acuerdo que en 2001 yo hacía... Por ejemplo, mientras Morel estaba jugando con las Bratz, yo estaba dándole la patineta aquí en la cuadra con mis amigos. Fíjate, o sea, yo ya me partía la boca y Morel pues estaba ahí con las muñecas. Mariana pues con los cuernitos y las donas. ¿Tú qué hacías, Vargas, entonces? A ver, pero en 2001... Tú ya eras ingeniero, ¿no? Ya habías egresado. No. Que él era bien fitness y que iba al gimnasio y que no sé qué, güey. ¿Sí? No, 2001 teníamos que venir 13, 14 años, ¿no? Sí, más o menos. Estábamos, ¿qué te gusta? En segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Sí. ¿Qué hacíamos a esa edad? No teníamos celular, güey. Ah, bueno. No teníamos celular. Yo tenía un celular, pero súper pata, o sea, de que polifónico era. Cuando salió el Nokia azul, ese no, hombre, todavía no. No, eso fue en la prepa. Sí, porque yo iba de que en primero de primaria o algo así, y a mí me lo compraron, mira, yo lo tenía. Cuando yo estaba en ese entonces, yo usaba un teléfono que era Pegaso, un Pegaso Qualcomm. O sea, imagínate. Era un Nokia Pegaso, Pegaso, güey, es cierto, güey, me acuerdo de esa marca Pegaso. La marca Pegaso. Bueno, en ese momento, el celular boom era el Nokia 3320, que era tan pesado que tú lo parabas. Y sonaba. Y bailaba. Y el Leo. Y ahí te va. La cancioncita era. La cancioncita era de tin. Bueno, en fin. Y después de nuestro ataque de chaburruquismo y de platicar acerca de todas esas cosas, lo que sucedía para algunos muchachos en aquel entonces y para otros era muy diferente. Mientras nosotros todavía jugábamos al fútbol en la calle y tirábamos el trompo y jugábamos a los cancos, a las canicas, y de alguna forma teníamos una interacción no adictiva a la computadora, vivíamos de todo y la computadora era algo agregado. ¿Para qué la usábamos en aquel entonces? Para escribir tareas en Word y nada más. Exacto. No me dejarán mentir, hasta que salió el internet oficialmente ya a partir del 96-97. Escribir tareas en Word y guardarlos en tus disquetes de 3.5. Híjole, que le cabían como 10 documentos y una canción. No, y déjate eso, que se rompían y que ya luego no los leía y se les salía a las de mis hermanas, yo les abría el cuadrito que se le movía. Y les soplabas. Y los jodía, No, imagínate, así, ese momento en el que ibas a imprimir la tarea con tu disquete y sin darte cuenta le abrías y estaba haciendo sol. Y sabías que si le daba el sol, se te bajaba la presión del susto, güey, de que ya se hubiera borrado tu tarea. Mariana no supo eso porque ella se los comía a los disquetes. Entonces ya a nosotros nos tocó algo diferente. ¿O sí te lo tocaron, Mariana? Pues yo nunca hacía tareas. No, todavía peor. Es que hay algo que hay que marcar algo muy claro aquí para que ubiquen mejor a Mariana. Mariana forma parte de la alta sociedad de Ciudad Victoria. Su ciudad. Sí, de la alta sociedad. Pero Guatemala. Incluso en un momento le decíamos Mariana Hilton. Ella era es como las Kardashians de Victoria, haz de cuenta. Entonces ella eso de ir al ciber y de digo, andar batallando con eso, pues ella no, o sea, ella ponía a su nana a hacerle la tarea y cosas así. Entonces realmente ella nunca batalló en ese sentido. Pausa, esperen. Ya me tengo que ir. Bueno, vamos a despedir a Mariana, que ya se va, porque ya llegó el doctor por ella. Pues llegaron por mí. Ya llegó su jefe, que ahorita les vamos a platicar, ahorita que se vaya, qué onda con él. Y bueno, Mariana se despide de nosotros. Bye, Marianita. Pues hasta luego, fue un placer estar aquí con ustedes. Van a esconder saber quién. Que no nos engañen, ya llegaron sus 3 órdenes de asada. Güey, bueno, fuera, güey, ya me dio hambre. Pero pues no, hombre, ya me voy a ir que a una fiesta o que a un bar. Y nosotros nos vamos a ir con música. Ya regresamos para despedirnos a través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Disculpa, y yo regreso. Llego a Monterrey. Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escuche. Ya cuando se nos fue la Marciana Siller. Y pues por último, de hecho, los vamos a dejar con una canción que es sorpresa. Esto último que escuchaste fue medio oldie, pero vamos a ponerte una canción ícono de los millennials. A ver, es más, ¿por qué no dejamos que Morel? ¿Cómo ven, Morel? No sé, es que yo no escucho canciones de millennials. Ah, bueno, ya. Sí, es cierto. A ti te gusta más lo de la generación mía, de la generación X, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, si tuviéramos que poner una canción así de la generación X, ¿tú cuál pondrías, Mike? Para la pachanga o algo así. Yo pondría... Ay, güey, yo pondría Coco Jumbo, güey, de Mr. President. Nah, güey, eso de hecho es más viejo que nosotros. O sea, esa rola de que nosotros teníamos como 2-3 años cuando salió. Bueno, pero... Pero bueno, sí entiendo tu punto. Eso, bueno, eso, ajá. Pondría... Venga Boys, güey. Uh-huh. La de Up and Down, esa sí es una... Up and Down, una canción, sí. Muy... Ay, no, hombre, sí. Me acuerdo de mis hermanos. Yo no. Yo si pusiera una canción de la generación X, pusiera esta que está de fondo. ¿La escuchan? No. Es la de Hey Boys, Hey Girls, de Chemical Brothers. Ah, igual. Exactamente, pero de los millennials, yo me imagino que es Justin Bieber, ¿no? Sería una canción de ellos. No, no. Miley, yo siento que Miley. Ándale, podría ser Miley Cyrus, sin embargo. Es muy millennial. ¿O quién puede ser? Muy no, millennial. Los millennials. O sea, estamos hablando del, no, del 2000 para acá, pues sí. Yo creo que sería más algo como que de Daft Punk. Es que no, de hecho, hace cuenta que millennials no es de que tan... Sí, güey, es que te estás yendo muy jóvenes, güey, con, uh-huh. O sea, sí, con Miley y Justin, o sea, Miley y Justin son de la edad de mis primillos de 17, 18 años, güey, entonces esa racilla sí está muy, muy de este lado. La racilla chiquilla. La racilla chiquilla, así, de polichoche y así, güey. Polichoche. De hecho, fíjate que el Bronco puede ser, no el Gober, sino el grupo Bronco, puede ser también un icono de la generación de los chavorrucos de ahorita. Pero bueno, vámonos a sorprenderlos con algo random millennial que les voy a poner aquí. No sé si quieran despedirse con algo, muchachos. No, pues nada, ya nos sentimos más cómodos, ya se fue Mariana, ya hay más espacio, ya circula más el aire. ¿Algún mensaje para nuestra audiencia? Por favor, ilumínenos. No, pues nada más ahí, un saludillo para todos, decirles y aclararles que este cotorreo, porque oye, nunca falta, sí, ya ves que ahorita está de moda que la raza es muy, muy sentimental. Feminazi, muy feminazi. Muy sentidos, sí, por sí, todos sí. Se ofenden. Oye, ¿por qué? O sea, es más, eso es algo que también no tocamos, o sea, en nuestros tiempos no existe el bullying. No. ¿Qué onda con eso? Exacto. Yo sí lo pensé y se los iba a decir, pero ya luego dije, no, pues sí existía, pero nadie decía nada. Entonces, ahorita todos así como que todos así con pincitas y está bastante nefastito ese cotorreo. Fíjate. Pero bueno. O si nos está escuchando alguna racita de ese tipo, pues aclararles, ¿no? Que se vayan. Que aquí, no, sí, pues que realmente nos vale lo que piensen, si nos llevamos, entonces... Y es que de hecho sí, o sea, a nosotros nos tocó ese parteaguas. Yo me acuerdo que cuando estuve en casi todo lo de kinder, primaria, secundaria, bla, bla, bla, la maestra o el maestro se aliaba con mi papá o mamá, y yo era el juzgado. Ahorita claro. Es el alumno y el papá contra el pobre maestro. ¿Sabes qué relación encuentro yo? Que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero para mí sí. ¿No te tocó a ti, Albeniz, que por ejemplo, cuando tú estabas en tercero de secundaria, güey, ¿no sentiste tú que tú fuiste la última generación de una altura considerable de joven? O sea, que tú decías, sí. Le hagas, o sea, los que están entrando de primero... Están chaparritos. Están súper chaparros, güey. Pero eso yo creo que es normal porque en esa edad te estiras mucho. En la secundaria hay chaparritos que en la prepa son súper altos, o altos que se quedaron así y ahora son chaparritos. Yo pienso que es más en esas épocas específicas, porque en la prepa ya no lo noté, ni en la facultad. O sea, yo me salí de la facultad y volví a ingresar y había raza más chavita, pero pues los veía como yo me veía en ese entonces. Nah, pues yo creo que yo desde entonces identifiqué a esa racita así ya. Los que eran del 89, 90, ya como una raza inferior, güey. Una raza inferior. No apliquen, mira. O sea, como los... Sí, de hecho, sí. Morel es más alta que nosotros, y que Mariana, y que yo creo que es del vuelo del ficus, más o menos. Sí, el ficus es un espagueti. Bueno, esa es la diferencia. Pero Morel no es un espagueti. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque estamos al aire. En fin. Hombre, gracias. Lo edito y ya. Es un tallarín. Lo edito y ya. No, al contrario, güey, al contrario. Pero bueno. Vamos a ver el rato. Oh, ya valí. Ya nos vamos. Esto fue Los Chuarks aquí en Ciencia y Humanismo por Radio DEM 90.5 FM. Gracias, Morel. Gracias, Mike, por haber estado con nosotros. No, hombre, gracias noche a más. Todos. Cosita, bebé. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿A quién le dijiste? A ti. Nos vemos con la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, les quiero preguntar a ustedes. No sé. ¿Sí? ¿A ti? ¿Ya salimos? Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Mientras Bike pensó que ya no estábamos al aire, pero bueno. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ciencia y Humanismo. Hasta la próxima. I can take it if it's what I want to do. I am leaving.